Y vamos a comenzar con la información que está generándose justamente allá en Sudamérica. Un terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter. La realidad del régimen es que han prohibido esta marcha y rechazan permitir a la gente manifestarse en paz. Para los agentes, unos 30.000 desplazados desde todo el país, no resultó difícil aplacar las protestas, aunque está previsto que estas continúen hoy. Una gran forma indiscutible, rap impredecible, una destreza para hacer hip hop. Vean como misiles estética con éticas inéditas, son únicas, tectónicas, afónicas, que suenan sin sus tónicas para atrás. Como un scratch, mejor apártate o te quito, ya no hay vuelta atrás, mijo, sin nombre el hop, no lo repito, mira. A.K.A. de los mejores que en el turno, con la maña de escribir siempre con rabia en lo nocturno. Señores, llegamos con una etapa de control humano tan falso que el muy maldito que te odia da la mano. Por eso, prefiero que me digas algo que sorprenda, no la misma mierda que sueltan todito por la demba. Tan equivocado, si piensan que no tengo rabia, al menos soy sincero y no me gano al público con labia. Como una estampida, coplas bien enfurecidas, así que quítate, que lo que viene es una fila de rima en un torrente, en pleno diojo de huracán, teniendo en cuenta que ahorita el rap no está para detener. Dejaré que opine después que escuche mi trabajo. Entonces en conclusión dirá por ti mismo si no me fajo. Mucha mente que en el mundo todas buscan un atajo. Eso es mentira, que existe la cima sin ningún trabajo. Siempre existe el que lo mocha a todos lados donde voy. Es más fácil que me pidan la paloma y se la doy. Cuando se trata de ser sabio, yo soy sabio. Sí, si soy bruto es con violencia y la descargo por los labios. Cuidado, porque las brujas andan sueltas con su copa. Pendiente que las creas una, pura métrica de ambula. Son más tercos que una mula. Si te sorprende, todavía tengo escritura. Que tan cruda, te gusta la competencia. Aquí estás sin tener excusa, te la daré para que piense mientras me tomo una pausa. ¡Bang! La policía frena las protestas en Argelia. Opacado por el descontento social, la policía antimotines arrojó gases lacrimógenos. Esta masiva protesta se llevó a cabo frente al Palacio de Gobierno. Esta situación ha llevado a la población a pelear por alimentos. Una gran forma inigualable, temas más que respetables entre pocos. Uno que lo hace inevitable, lo mío es hip hop, mijo. Así que aprenda porque no estaré todos los días dándole sermones. De esto se trata el hip hop, yo. Así que push your hands up porque no nos vamos a cansar de cantar hasta el top. Hey, what's up, yo. Como dice el Vela, we don't play, el sabio calla. Y es mejor que empiece su trabajo. Ahí van, ahora tu rima dónde está. Mejor que corras como Apocalipto, siempre en línea recta. El catire se pasó, es lo que se comenta. Y todavía falta, así que me va apretando esa nalga. Hip hop, por una causa, levanta tu mano. Si estabas buscando rap, ven aquí mismo y te lo damos. Dime, si tú sabías que eres parte del problema. Estoy seguro que si has de saberlo, no hubiese problema. No subestime, que ahora sí llegó la pata blanca. La plaga de la letra malandra que no dice nada. Mira, si preguntaba quién llegó con fuerza astuta, que a lo mejor sea uno más, pero que la rima la incrusta en tu cerebro. A lo mejor sea cierto o me equivoco, ya que está siendo engañado por los placebos como un loco. Pon atención, que este contexto ahorita se complica. No hay manera de que pires, porque igual te va a salpicar. Muy difícil mantener la rabia dentro enfurecida, sin hacer de caso que la envidia está dentro del planeta. Siempre te van a criticar, siempre existirán problemas. Mientras se trabaje bien, nacerán los mamás. Te entiendo, no nalgada siempre con el lápiz. Una cosa es verlo fácil, otra cosa hacerlo fácil. Aquí lo dejo, es uno más de todo mi pasaje. Tú me entendiste, es pa' que le pongas el mensaje. ¡Bum!